parecido lo que acabas de ver, de vivir? ¿Qué dirías de lo que has visto? Me ha gustado. ¿Te ha gustado? Yo que tú, Cristina, decís palabras raras.